Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Junto a Pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, iniciamos ya nuestra conversación acerca de las etapas familiares. En realidad va a ser un tema realmente apasionante, porque nos va a ayudar a entender muchas situaciones por las que nosotros vamos a enfrentar, especialmente decisiones que tenemos que tomar, como va a ser el tema de esta semana, y nos va a orientar para que veamos cómo podemos, en este mundo que se está destruyendo a sí mismo, tener una vida que realmente no nos acomode para quedarnos, sino para vivir y tener la capacidad de compartir con otro para que otro también acepte en este evangelio. Deberíamos pensar por un momento esa decisión que hizo Josué, la que aparece allí en su libro, en el capítulo 24 y el verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, este concepto de elegir, fíjate, en este mismo contexto que tú lees, yo estoy pensando que no significa esto que ustedes escojan eso y yo escojo esto otro, no, sino que les da la posibilidad, escojan, porque la idea de las decisiones no es que te obliguen a ti a tomar decisiones, sino que tú tienes que tomar la libertad del libre albedrío. Va a haber una libertad para hacerlo, y de hecho, por eso es que los juicios de Dios, cuando se derramen, van a ser sobre decisiones que tú tomaste y no sobre alguien que te obligó a tomar decisiones. Tú tomaste un camino y ese camino era equivocado, lamentablemente ahora va a traerte consecuencias equivocadas. Tenemos que tener presente que algunas decisiones son sencillas y hasta se convierten en rutina, mientras que otras son transformadoras y tienen consecuencias eternas. Y no solo para nosotros, sino también para nuestra familia. Eso es lo que tenemos que pensarlo. Hay quienes toman decisiones y piensan creo que muchas veces no piensan en las consecuencias que esto va a traer. Pero las consecuencias no solamente va a tener que pagarlas él, o quien hace la decisión, él o ella, sino también aquellos a quienes más ama y que nunca hubiese deseado verlos pasar por lo que él o ella los metió. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver de que la libertad es algo que todos quisiéramos tener, pero la libertad es algo serio, es algo delicado, porque esa libertad de elección nos lleva a también tener que pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Ahora, lo interesante es que Efesios, Pablo, hablando a los de Éfeso, ¿no es cierto?, en su carta de Efesios 1 en adelante, Pablo dice que a Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Interesante esto, que Dios nos haya escogido antes de... Tú recuerdas que leíamos la semana pasada que Pablo dijo que Dios lo había elegido desde el vientre de su madre. Eso también lo explica el salmista. Desde el vientre de su madre lo llama. Y Dios nos da, digamos, esa opción. Estás elegido, pero hay algo que tú tienes que pensar. Hay un libre albedrío, una elección, una libertad que tú debes tomar, si quieres eso o no lo quieres. Ahora, hay personas que piensan que están atadas por distintas fuerzas, como por ejemplo aquellos que creen que su vida está regida por los astros. Si yo hago esto, yo tengo que hacer lo otro. Y la verdad es que son personas que viven angustiadas por lo que digan o dejen de decir los astros. Hay personas que quieren saber su futuro. ¿Para qué? Nosotros somos los que construimos el futuro, nosotros somos los artífices o los arquitectos de nuestro propio destino. De acuerdo con las decisiones que nosotros tomemos, es lo que vamos a cosechar. Aquí está la siembra y la cosecha, como todos lo conocemos, el resultado. Que si yo siembro o dejo de sembrar, así también será lo que yo voy a recibir. Claro. Entonces, por eso que el Señor nos ha dado la libertad, el libre albedrío, la libertad de elección, pero también nos orienta, porque imagínate, si Él nos hubiese dejado así, podríamos a lo mejor reclamarle, pero es que nosotros no teníamos el conocimiento, Señor. Tú nos dejaste a la deriva. No, no es así. En la palabra, en su palabra, el Señor nos muestra cómo debían ser nuestras decisiones, de que nosotros no tengamos malas consecuencias. Claro, cuando uno habla de conocimiento, el conocimiento es muy amplio, pero Dios te va a juzgar por el conocimiento que tú tienes, por lo que tú sabes, y no por lo que tiene el científico, ¿no es cierto? Por ponerlo de ejemplo. Fíjate que Pablo, hablando aquí a Tito, Tito hablando en realidad, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, dice, de Dios y el conocimiento de la verdad, que según el propósito o según la piedad en la esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Interesante eso, mira, nos ha dado un camino Dios, nos ha dado una opción, pero ¿quién la toma? ¿Por qué hay tantas personas que están rechazando? ¿Por qué han tomado sus propias decisiones? Han usado su libertad de elección y lamentablemente el camino que van a terminar es un camino de perdición, de sufrimiento. Incluso acá, hablando a Timoteo, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bueno, este es un caso extremo en realidad, pero puede darse que en algún momento también nosotros tengamos que dar testimonio y no avergonzarnos y sufrir las consecuencias por dar un testimonio acerca de la verdad. Porque Él dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Se está hablando antes de la creación misma. Sabes, estaba pensando en el caso de Judas. Judas fue uno de los doce. Tuvo las mismas oportunidades que todos los demás. Judas estuvo con el Señor Jesús, lo vio hacer milagros, él recibió la enseñanza del Señor Jesús, y sin embargo, Judas tomó una mala decisión. Entonces, él después pagó de acuerdo con la decisión que él había hecho. Porque incluso después no encontró nada que hacer sino suicidarse por lo que había hecho. Pedro cometió un error, podríamos decir que igual que el que cometió Judas. Bastante grave. La decisión que tomó Pedro no fue suicidarse, sino que él se arrepintió y volvió al Señor. Y el Señor lo recibió con los brazos abiertos. Entonces, nosotros tenemos que ver que si nuestras decisiones son tomadas lejos de lo que del consejo del Señor, lejos de lo que podría ser con el Señor, nosotros vamos a ir por mal camino. Bueno, algo de eso vamos a seguir conversando. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. No cabe duda de que de todas las decisiones que debemos tomar, la de servir al Señor es con mucho la más trascendental para nosotros y para quienes se ven influenciados, como nuestra familia inmediata, por nuestra vida y las decisiones que tomamos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.